Por lo buena que fuiste conmigo, como fuiste tan noble, te queremos tus hijos, y fuiste de nosotros la mamá consentida, porque tú nos brindaste un inmenso cariño desde que éramos niños. Y eso nunca se olvida. Mi papá se murió y tú hiciste sus veces. Nos uniste a todos y llevaste la rienda. Pero ahora que te vas, el alma se entristece. Solo nos fortalece tus acciones tan buenas. Ayer yo por tu ausencia, el dolor se me crece y la vida parece una mina de pena. Ayer yo por tu ausencia, el dolor se me crece y la vida parece una mina de pena. Querido de Dios, y Carlos Sánchez, el hijo querido de Chispita. Y nadie se quedó sin tu ternura infinita. Y en las operaciones tú fuiste el gran baluarte. Nos sacaste adelante con tus palabras bonitas. Y en el alma de todos prendido dejaste los recuerdos más grandes, mi querida viejita. Que tuve, la prenda más linda que tuve.